cruzando caminos, la vida, la muerte, los pasos de espinas, tan solo se sienten cuando caminas. Una nos pasa la otra.